presentado Rincón Literario en Radio Radio Voto. Relatos del señor Jordi Armisen desde Barcelona. Mil gracias a él por haber confiado en nosotros y por estar siempre pendiente de la radio. Igualmente a todos aquellos amigos que nos están escuchando en este momento. Mil gracias desde la Cueva Gótica, Radio Gótica Ecuador, desde Cuenca Ecuador, para todos ustedes. Bienvenidos. Esto es el Rincón Literario. Y a continuación vamos con Cuando las luces parpadean.

Lo que estamos escuchando en este momento es algo de Dark Sanctuary, esto es Funeral Cry. Esperamos que sea de su entero agrado. Y a continuación, después de una canción más igual de Dark Sanctuary, tendremos El Pueblo. Así es que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Pueden invitar a sus amigos, conocidos, primos, tíos, a quienes sean amantes de la música instrumental y a su vez también amantes de todo lo que se llama relatos de terror. Así es que no se pierdan nuestro programa hoy y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Jordi por habernos enviado su micro audio relatos, ¿no? En segundo lugar, quiero igualmente enviar un gran saludo, un gran abrazo a todo el equipo de Terror y Nada Más, y en su nombre a Antonio Reverte, muchas gracias. Igualmente también a los amigos del Proyecto Terror que siempre nos están escuchando y siempre están pendientes de cada uno de nuestros programas. Así que un gran saludo a la distancia, amigos, que estamos pendientes de su programa también. Thank you.

Y no olviden de visitar también el blog de Jordi Armisen en Facebook. De igual manera, el canal de YouTube, así como la página web y el Facebook de Terror y Nada Más. La forma del ajusticiamiento. El clamor popular a favor de la hermosa reina exigía piedad. Aquel delicado y noble cuello no podía descansar sobre el mismo tarugo de roble donde bellacos y asesinos derramaron su sangre. Los macabros verdugos ingleses no eran dignos de tan regio condenado. Se eligió la muerte a espada, técnica reservada a la élite del vil oficio. La fama del verdugo de Calais traspasó las fronteras de Francia y sobre él recayó el alto honor. Era portador de una descomunal y afilada espada, provista de un curioso mecanismo de contrapesos en su empuñadura. Dicho artilugio le permitía blandir el pesado metal con soltura, precisión y contundencia. Nobles y reyes habían sucumbido bajo su preciso corte. La reina guardó en su celda la llegada del maestro ejecutor. Suplicó rapidez y misericordia y quiso comprobar ella misma el filo de la espada. Ante el pesado y afilado instrumento, quedó complacida, entregándose aliviada a sus plegarias. La mañana de la ejecución era fría y cubierta de un cielo áspero y gris. El enorme patíbulo dispuesto en la torre norte aguardaba a su majestad. El verdugo oficial del reino supervisaba el truculento proceso junto a las autoridades penitenciarias y religiosas, mientras el enorme verdugo de Calais esperaba acompañado de su séquito, ataviado con la funesta capucha y una larga capa negra a conjunto, cubriéndole por completo. Y los cuervos perdían detalle desde las almenas cuando de repente apareció la reina, altiva y seguida de sollozantes doncellas. Las masas que abarrotaban la plaza guardaron un respetuoso silencio. Su majestad subió solemne las escaleras del cadalso y saludó con una graciosa reverencia a los asistentes. Alzó la mirada hacia el gigantesco verdugo y sin disimulo le alargó una talega de terciopelo, abarrotada de valiosas monedas. Tomad, verdugo de Calais, cumplid vuestra misión. Además, no os daré mucho trabajo. Tengo el cuello muy fino. El verdugo, en genuflexión, rindiendo tributo, repuso: así suat, majesté. Una doncella temblorosa le recogía los cabellos a la reina. El encapuchado le indicó que le bajase el vestido hasta dejar los hombros completamente desnudos. Una vez retirada la doncella, la reina, ante el tajo de roble, declaró: Pueblo de Inglaterra, libre de pecado me arrodillo y a nadie acuso de mi muerte. La ley me ha condenado. Si es justo, solo Dios y el rey lo saben. Y miró a su ejecutor en señal de asentimiento. El verdugo solicitó a su ayudante la maléfica espada. Garzón, muévete. Ana Bolena giró la cabeza y miró en dirección contraria al verdugo, donde el ayudante desenfundaba la maléfica espada solicitada. En ese instante y sin mediar palabra, el verdugo de Calais trajo la espada verdadera oculta bajo su capa y de un rápido y certero corte separó limpiamente la cabeza del tronco. Un fino rocío sanguinoliento salpicó a los presentes. Nada sufrió la reina, ni tan siquiera la angustia previa al corte. Despistada con el truco de la falsa espada. Gracias por dejarnos explotar tus neuronas durante 2 años. Excelente. Bien, a continuación tenemos la canción Blackened Roots de Adrian Fonsi. Te recomiendo, excelente músico alemán. Después de eso tendremos El fin de la guerra. También. Así es que no se pueden perder el programa de hoy. Sigan nuestra compañía. Muchas gracias.

Después de esta excelente canción llamada Lovely, vamos con algo más de Dark Sanctuary, Les Memories, Blesses. Y bueno, con esto me quiero despedir de todos ustedes. Hasta la próxima semana. Soy The Last Damn Poet. Esto fue Dead Poetry. No sin antes recordarles que pueden descargar nuestros programas ingresando al blog de la radio, radiogoticaecuador.blogspot.com, en la sección descargas. De igual manera, quiero agradecer a todos aquellos que nos han escuchado hoy en una nueva emisión de El Rincón Literario. Y también recordarles que para finalizar este hermoso programa, uno de los mejores, creo yo, que hemos tenido, está el relato del señor Edgar Allan Poe, El Palacio Encantado. Así es que no se lo pueden perder. Mil gracias, estamos muy agradecidos quienes formamos la familia de Radio Gótica. Así es que muchas gracias. Conmigo será hasta el día viernes, la próxima semana. Un abrazo a todos. Serafín batió sus alas sobre cosa tan bella. Amarillos pendones sobre el techo flotaban áureos y gloriosos. Todo eso fue hace mucho, en los más viejos tiempos, y con la brisa que jugaba en tan gozosos días, por las almenas se expandía una fragancia alada. Y los que erraban en el valle, Por las ventanas luminosas a los espíritus veían danzar al ritmo de laúdes, en torno al trono donde Porfirogénito, envuelto en merecida pompa, sentábase el señor del reino. Y de rubíes y de perlas era la puerta del palacio, donde como un río fluían centelleando los ecos de gentil tarea, la de cantar con altas voces el genio y el ingenio de su rey soberano. Más criaturas malignas invadieron, vestidas de tristeza, aquel dominio. Ah, duelo y luto. Nunca más nacerá otra alborada. Y en torno del palacio, la hermosura que antaño florecía entre rubores es sólo una olvidada historia sepulta en viejos tiempos. Y los viajeros desde el valle, por las ventanas ahora rojas, ven vastas formas que se mueven en fantasmales discordancias, mientras cual espectral torrente. Bienvenidos a Prueba Gótica, Radio Gótica Ecuador. Radio Gótica.